El título de este tema es Job y su esposa, vivir con pérdidas. Y el versículo central se encuentra en Job capítulo 2, versículo 10, donde se encuentra la reprensión de Job a su esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El tema de hoy trata acerca de la relación entre Job y su esposa. No hay más de 3 referencias en todo el libro de Job acerca de su relación como pareja con su señora. Pero de estos textos y del inmenso marco de la desgracia acontecida a él y a su familia, uno puede sacar enseñanzas muy valiosas para la vida espiritual de todo matrimonio cristiano. Que el libro de Job sea probablemente el primer libro escrito de la Biblia, tiene una gran enseñanza. Dios nos ha querido enseñar, antes del relato de los orígenes, que el sufrimiento por el pecado existe, que esto le pasa incluso a las personas buenas, a las personas que son fieles a Dios, que esto es parte de un conflicto que nos afecta a todos. Y que el Señor tiene el poder para salvar a todo aquel que, como Job, esté dispuesto a aferrarse a Dios hasta el mismo fin. Génesis nos mostrará al hombre perfecto, Adán, tentado y cayendo en el pecado. Pero primero, Job nos muestra a un hombre caído, victorioso sobre la tentación y el pecado. Que la meta del seguidor de Dios es ser un hombre íntegro y vivir revestido de la justicia divina. En suma, solamente en el hecho de que Job sea el primer libro escrito en la Biblia, hay un gran mensaje donde Dios te dice a ti y me dice a mí, hay esperanza si quieres ser mi hijo. Y la primera parte de esta historia, de 42 capítulos, es fe a pesar de la tragedia. La tragedia de Job comienza a partir de un diálogo entre Dios y Satanás, en medio de ese consejo de los hijos de Dios que aparece registrado en el primer capítulo del libro, allá en el cielo. De este diálogo, uno ve las metas de Dios y de Satanás para ti y para mí. La gran meta de Satanás para toda aquella persona que cree en Dios, para todo ser humano que vive sobre la faz de la tierra, es que de una forma o de otra estés blasfemando a Dios en la propia cara de Él todos los días de tu vida. Esa es la meta que Él tiene para ti, y por eso Él trata de poner en el camino de tu vida tentaciones, desánimos, cosas para que tú reniegues de Dios, para que tú te apartes de Él, para que tú maldigas a Dios en su cara. Ese es el gran objetivo de Satanás para todo ser humano. Y esto contrasta con el gran objetivo que Dios tiene para todo ser humano también. Que nosotros nos mantengamos íntegros. Que es posible mantenerse íntegro, perfecto, frente a Dios todos los días de tu vida. Una de las cosas lindas que Satanás va a decir, Satanás a veces dice cosas lindas, y la cosa linda que Satanás dice es de que Dios realmente protege a sus hijos, porque Satanás le dice al Señor, yo no he podido atacar a Job, porque tú lo has cercado, porque tú has puesto como un vallado, como una muralla alrededor de él. ¿Sabes? Y estas palabras son palabras muy interesantes, que hablan de la realidad de la protección de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, yo te pido que todos los días dobles tus rodillas, Y le pidas a Dios que proteja tu vida, que proteja tu familia. Señor, pon una muralla alrededor de mí antes de salir a enfrentarme a este mundo lleno de pecado. Señor, pon tu escudo sobre mi hogar, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi familia, Señor. Protégeme del mal. Porque así como Dios había cercado a Job y lo protegía, Dios también te puede proteger a ti a lo largo de tu vida. La obra de Satanás es descrita muy claramente. Él le dice a Dios con toda sencillez, yo ando rodeando la tierra y andando por ella. Es lo que Satanás ha hecho siempre, rondar en la tierra, rondar alrededor de cada creyente, tratando de hacerlo caer por los puntos más débiles de su carácter, por los lugares donde él puede aprovechar para atacarlo, todos los días, en cada momento. Solo que ahora, según dice el apóstol, él anda como león rugiente, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás destruye, en primer lugar, todo lo que humanamente Job podría considerar su fuente de felicidad. Satanás le destruye sus propiedades. Satanás destruye su propio trabajo. Satanás mata, asesina a sus hijos. Pero estas desgracias encuentran al matrimonio unido. Job, lleno de fe, empieza una serie de declaraciones de fe que se irán pronunciando a lo largo de todo el libro. Tal vez el clímax será esa declaración de Job 19, del 25 al 27, donde él dice que yo sé que mi Redentor vive, y aunque no entiendo lo que me está pasando y probablemente termine muerto, él un día me va a levantar del polvo, y con estos ojos yo voy a ver a mi Redentor llamándome y voy a verlo otra vez. Y él empieza estas maravillosas declaraciones de fe que muestran su formidable temple espiritual. ¿Sabes? A veces hay gente que dice, el libro de Job es difícil de leer por la forma como se va desarrollando, como que varias veces se vuelve a decir lo mismo. Pero, ¿sabes? Yo te invito a leerlo porque el libro de Job es como, es poesía hebrea, y la poesía hebrea se basa sobre el tema de la repetición. Pero, ¿sabes? En cada repetición de conceptos se van añadiendo nuevos elementos, nuevos puntos de interés que van alumbrando progresivamente más y más el tema que se está tratando, que es el tema del sufrimiento humano. Así que con un poquito de disciplina, mental, lee el libro y vas a ver que tiene profundísimas enseñanzas para toda aquella persona que quiere ser triunfador en esta vida frente a los ataques del diablo, para todo aquel matrimonio que quiera vencer en esta vida frente a una vida llena de pérdidas como las que enfrentamos los cristianos. Una persona tiene que aprender a vivir a pesar de que el cónyuge pueda perder en algún momento la fe. El hecho de que Job haya perdido sus hijos, la Biblia no lo dice, pero debe haber sido algo muy fuerte para la señora de él. Sin embargo, a pesar de todo, ella no reniega de Dios. Había perdido a sus 7 queridos hijos. Eso es algo muy fuerte para una mujer. Pero ella, a pesar de eso, no pierde la fe, permanece al lado del esposo. Pero la segunda oleada de ataques sí la tocaría en forma especial. El segundo ataque de Satanás fue contra la salud de Job. Lo dejó al borde de la muerte. En diversas partes del libro, Job declara cómo él estaba, cómo él se sentía, y es una situación patética la que él describe. Él estaba a punto de morirse, siendo comido por los gusanos en vida, una cosa horrible. Esto terminó derribando la poca fe que le quedaba a su esposa. Y aquí viene el capítulo 2, versículo 9, donde ella le dice, maldice a Dios y muérete. Le dice esto a Job en forma de burla, que sería lo mejor que ahorita le podría pasar, después de todo lo que ha pasado, que Job maldijera a Dios y se muera. Le faltó a esta pobre mujer acudir, incluso en ese momento, a Dios con su carga. Jesús diría más adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Os daré descanso. Job no pierde el control, incluso en esta situación tan terrible. Fue una prueba súper dura para él también. Reprende a su mujer, pero lo hace con amor, porque no le dice, eres una inconsciente, eres una mala mujer. Le dice, estás hablando como una mujer fatua. O sea, le dice, ¿cómo una mujer fatua? Le dice, como que le estuviera diciendo, mira, tú has sido hasta este momento una mujer tan firme, tú hasta este momento has sido una compañera tan buena. No pierdas la fe en este momento. No te vuelvas como otras mujeres malas. Tú eres una hija de Dios. Ayúdame, por favor. Eso es lo que le está diciendo en este diálogo del versículo 10. Job se da cuenta en ese momento de que era el diablo quien estaba usando a esta mujer inconscientemente. A esta mujer que amaba a Job. El diablo le estaba usando inconscientemente para destruirlo a él. Y sabes, esta es una de las tácticas horribles que el diablo usa para demoler la fe de un hijo de Dios. A veces el diablo ve de que la mejor forma de hacerte daño no es atacándote directamente, sino a través de un ser que tú quieres, de un ser que tú aprecias. Y es lo que el diablo hace. El diablo no tiene ningún reparo en atacarte por donde más te duele usando el método más vil que pueda haber. Él no tiene ningún tipo de contemplación. Él te ataca así de llano, sencillamente. Y es ahí donde uno tiene que aprender a confiar en Dios y a vivir en esta vida preparado cada día antes de que las cosas malas vengan. Santiago nos habla del tremendo poder que uno tiene en su lengua, en su libro, en el capítulo 3, versículos del 5 al 10. Nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua, porque con ella podemos hacer mucho bien, pero también el mayor mal, ¿sabes? A veces hay momentos, ¿no?, que uno se siente tentado a decir una barbaridad. Uno se siente tentado a decir hasta aquí nomás, no sigo más. Por muchas razones, porque a veces la presión es tan fuerte que a uno le salen palabras o quisieran salirle de la boca palabras horribles que pueden hacer mucho daño o a ti mismo, o a tu esposo, o a tu amigo más querido, o a tu iglesia. Uno tiene que aprender en esta vida muchas veces a cerrar la boca y a quedarse callado, porque la lengua es algo muy terrible y es una tentación que nos afecta a todos nosotros. Es muy duro seguir adelante en la vida cristiana cuando un cónyuge pierde la fe, porque hay mucho daño. Se daña la relación, hay daño que acontece sobre la familia cuando los dos han sido creyentes y repentinamente la fe de uno se cae. Por muchas razones se puede caer la fe de uno de los dos. Es difícil, es muy duro. Quizá en este momento estoy hablando a alguien que su esposo, su esposa, recientemente ha perdido la fe, se está apartando de Dios. Pero quiero decirte que la historia de Job nos muestra que si por lo menos uno de los dos permanece agarrado con uñas y dientes del Señor, esto puede incluso hacer volver al cónyuge que una vez se apartó. La situación de Job era lamentable. Él se describe lleno de heridas, con cicatrices purulentas, con gusanos, su piel ennegrecida, muriéndose en vida. Casi no podía respirar. Esto hizo que hasta a su esposa él le resultara repulsivo. Dice que tenía un aliento horrible en el capítulo 19 y 17. Era muy difícil para ella seguir adelante. Pero este matrimonio, ¿sabes?, por lo que se ve, tenía buenas bases. La Biblia no nos dice que ellos se hayan divorciado o se hayan separado. Hacia el final del libro, Job da a entender que aún seguían juntos en el capítulo 31, versículos 9 al 10, porque habían aprendido a ser mutuamente fieles a lo largo de la vida, de que Job había sido fiel a ella a lo largo de toda su vida. Esto como que nos da a entender de que ella, a pesar de todo, a pesar de que su fe flaqueaba de muchas formas, no lo había abandonado. Y al final hubo una recompensa para este matrimonio. Uno en esta vida tiene que aprender a vivir con pérdidas, incluso cuando los amigos te abandonan. El relato nos muestra, en la mayor parte del libro, a tres amigos, amigos entre comillas, que rodean a Job. Él esperaba de ellos comprensión y consuelo, lo dice en su libro. Pero los conceptos teológicos, tipo evangelio de la prosperidad, que estos amiguitos tenían, y las circunstancias que rodeaban la caída de Job, tan repentina, tan brusca, tan terrible, hicieron que las sospechas que tenían estos amigos, o algunos preconceptos, prejuicios, envidias que había en sus corazones, a causa de chismes y de cosas que en esa época como hoy también había, surgieron. Y hicieron que a lo largo de los días, ellos en vez de ayudarlo, trataban de hacerle confesar maldades que el pobre no había hecho. ¿Cuán importante es no ceder, si tú te consideras amigo de otra persona? No ceder a la envidia, no ceder al chisme, no ceder a la suposición barata, para que tú puedas mantenerte como un amigo de esa persona. Un amigo que chismea de ti, un amigo que habla mal de ti por prejuicios, por preconceptos, no es un buen amigo, no es un buen hermano de iglesia, no es un buen cristiano. Cuando frente a ellos, nosotros juzgamos, frente a alguna cosa que te pasa en la vida, un amigo juzga, o un familiar, puede ser hasta cercano, te juzga movido por el prejuicio, en vez de dar lo que uno necesita y que está en el libro de Job, comprensión y consuelo, en el capítulo 6. Cuando alguien sufre, esa persona necesita tu comprensión, necesita tu consuelo, no necesita que lo juzgues, no necesita que lo llenes con recomendaciones de cómo él pudiera haber hecho mejor para no caer en esa situación. Nuestro familiar, nuestro amigo necesita comprensión, consuelo, alguien que esté ahí, que ayude, sin juzgar, sin reprender, solamente porque tú amas a esa persona, porque tú eres su amigo, porque tú realmente eres su amigo. El libro de Job también dice de que si nosotros obramos como malos amigos, como los amigos de Job, por lo menos vamos a estar mintiendo un montón de veces al estar juzgando sin conocimiento suficiente. Y por último, podemos hacerle a la persona un peor daño del que ya tenía. Bildad, por ejemplo, afirma en sus discursos que los hijos de Job habían muerto por ser terribles pecadores y seguro por eso Dios los estaba castigando. ¿Cómo se habrá sentido el pobre Job ya casi al borde de la muerte cuando le decían que sus hijos seguro habían muerto por ser terribles pecadores y Dios los había juzgado? Zofar y Elifaz pensaban que la antigua prosperidad de Job era por causa de un camino pecaminoso, que él había hecho terribles pecados seguramente, como decían las malas lenguas. Y entonces por eso Job era tan próspero. Eran un par de envidiosos, a pesar de su avanzada edad, a pesar de que la gente los consideraba sabios. En esta vida uno tiene que aprender a ser un amigo cristiano, un amigo de verdad. Bueno, de Eliú, la larga perorata que se incluye en el libro, fue puesta para que los jóvenes aprendan de que no es bueno en esta vida hablar movido por los sentimientos y ser tan bravucones y iracundos cuando nosotros hablamos, porque Dios después le cayó la boca y le puso todas las cosas como debe ser. Nosotros no debemos en esta vida ser guiados por nuestros impulsos, de buenas a primeras. También el libro de Job nos habla de que uno puede en esta vida ser victorioso a pesar de las pérdidas, porque hay una fe que tenemos que será finalmente premiada. ¿Sabes? Jesús habló también acerca del sufrimiento humano. En San Juan capítulo 9, versículo 3, él afirma de que muchas veces los seres humanos sufren por el pecado que uno haya cometido. Es cierto, tú sales en una época de frío, sales sin abrigo y probablemente vas a conseguir un resfriado. Y fue tu culpa. No puedes echarle a Dios la culpa por tu sufrimiento. Puedes hasta agarrar una neumonía fulminante. Y no le puedes echar a Dios la culpa porque tú te la buscaste. A veces, según las palabras de Cristo, nosotros sufrimos por el pecado de nuestros padres, no por algo que hayamos hecho, sino porque tenemos defectos, hay enfermedades hereditarias que tenemos, no tenemos la culpa de eso, pero son sufrimientos que vienen a nosotros. Y dijo Jesús también que a veces el ser humano sufre para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que muchas veces el cristiano sufre porque sencillamente el diablo quiere hacerte sufrir. No te la ganaste, no es un tema de familia, no es un tema por causa del pecado que hay en este mundo. Sufres porque el diablo te quiere poner contra el piso, así como un día puso a Job contra el piso. Pero sabes, la fidelidad de Dios fue premiada en vida, mientras él estaba todavía vivo, y la restitución de Dios fue total. Dios le devolvió todos sus bienes, el doble. Dios le devolvió el trabajo próspero que tenía. Dios le devolvió a su familia y tres hijas bellísimas, que sus nombres son mencionadas en la Biblia. Esto es un eco de la restitución del cristiano que Dios anunciará en San Marcos capítulo 10, versículos 29 al 31, donde el Señor dice: si tú pierdes uno por causa de mí y el Evangelio, sígueme, porque yo te voy a devolver 100 veces más en este tiempo, en esta vida. No es si sufrimos aquí, reinaremos allá. No, no. En esta vida, Él te va a devolver 100 veces tanto, a pesar de las persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes? Mira, algo que tú tienes que entender. Ser cristiano es el mejor negocio que puedes hacer. Pero esto no es evangelio barato, esto no es gracia barata. Esto es la realidad. Porque tú puedes haber perdido a tu padre por seguir a Cristo. Pero el Señor te va a dar cariño y amor como padre en otras personas en la iglesia. Seguir a Cristo no tiene pierde. Seguir a Cristo es lo mejor que una persona puede hacer. Capaz mueras en la pobreza. Capaz esta enfermedad que tienes no se te va a quitar. hasta el día en que el Señor te llame al descanso. Pero el Señor te da otras cosas en esta vida. Pierdas la fe en Él para que tú estés con Él siempre, con Cristo Jesús. Dios es fiel galardonador de los que le buscan. No existe nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. Es lo que nos va a decir la Biblia en otras partes. Finalmente, la experiencia de Job y su esposa nos enseña que el matrimonio cristiano puede permanecer firme frente a las pérdidas que pueden acontecer en esta vida. Que un matrimonio cristiano puede triunfar si al menos uno de ellos sigue siendo fiel a Dios, procurando la salvación del otro que se haya apartado. Sigue adelante. Un matrimonio cristiano es una fortaleza frente a los malos amigos o hermanos prejuiciosos y chismosos que uno puede encontrar en esta vida. La experiencia de Job me enseña que el matrimonio cristiano triunfará definitivamente si tiene en este mundo la mirada puesta en el galardón final que Dios hará a todos los que le buscan. Amén y amén.